ciudad del tango, la ciudad del tango, yeah. La ciudad del tango, el río que cría carteles. Emprender el viaje por el lugar que uno ama es en verdad lo que uno debe. Lo mío ya como de guacho en la secundaria haciendo mis deberes. Cerrando el libro, abriendo más un imperio sin que el resto entienda o se entere. Así de cheto creo que ocurrió, ya no hace falta que cooperes. La poca gente que dio luz en el momento exacto hace que esto llegue a tus oídos y el sonido pega y vuelve a la mano de quien debe. Siempre me encuentro algún detalle más para dejarle algo más a ustedes. La luz afuera se encendió. No salgo hace tanto de mi casa y ya odio hasta el ventilador. Y eso que dándome algo de aire nuevo me está haciendo el flor de favor. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Que mucho orgullo sentí vos por mí, pero mucho más siento yo por vos. Cuando pase el blanco y negro quiero ver a nuestro cuerpo full color. Que fotos tuyas en mi celu sobran, pero nada como hacerte el amor. Me quedo acá hablando con Dios. El mundo afuera está inhabitable, necesita una religión. Yo no creo que sea justo juzgar a otro solo porque no creyó. Aunque ya no creo nada de eso porque nada explica lo que no pasó. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Yo me quedo acá hablando con Dios. Si el mundo afuera está inhabitable y necesita una religión. Y acá adentro llueve los regalos por mi cumpleaños 22. Así que apaguemos la luz, beba, prendamos la vela y aplaudámonos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos. Apaguemos la luz de la casa entera, beba y aplaudámonos.